protegida y obteniendo, por ejemplo, los salarios que por ley se le tiene que pagar. ¿Han habido buenos resultados? Como le dije antes, enforzamos leyes que están para proteger a la gente de, en general, de pocos recursos o gente que, por ejemplo, no sabe de sus derechos. Entonces estamos aquí para informarle los derechos y, como le digo, asegurarnos de que el bienestar de la gente, de la nación, ¿no?, se cumpla. ¿Cómo pueden ustedes ayudar a los trabajadores? Bueno, el proceso empieza, uno puede llamar a la oficina nuestra local, o también pueden venir en persona. Y lo primero que vamos a hacer es hacer muchas preguntas, ¿cuál es el problema? Pedimos a lo mejor si tienen documentaciones para soportar la queja o el problema. Una vez que terminamos con esa parte, por supuesto los supervisores lo revisan. Y si es algo que podemos enforzar, entonces se registra. Una vez que se registra la demanda, entonces recién la persona recibe una carta diciendo que está registrado. Y después de eso, entonces se le asigna a un investigador. Perdón. Ajá. ¿Qué tipo de, cuando dice documentación, qué tipo de documentación necesita el trabajador? Depende cuál es el problema. Si, por ejemplo, que ha trabajado sobre tiempo y no se le ha pagado, si tiene algún papel, algo que pueda soportar eso, que lo traiga, porque es mejor. Cuanto más evidencia hay, más fuertes son los casos. Eso, you know, por ejemplo, si registran las horas y a comparación del pago, no están todas las horas. Entonces eso también sirve para seguir, para saber qué es lo que tenemos que mirar y a dónde. Esa clase de documentaciones nomás. No todos lo tienen, pero sí está. Es mejor. Fíjese, bueno, apenas estaba leyendo para el internet, metí a un periódico donde un caso muy reciente de un joven oaxaqueño de aquí de Los Ángeles, trabajando en Los Ángeles, que trabajaba alrededor de 10 horas diarias y no en un restaurante muy famoso y uno de los más caros en Beverly Hills. Y ese tipo de casos, parece que esta persona ganó ese caso, ¿verdad? ¿Ustedes cómo pueden, o qué leyes tienen ustedes para hacer cumplir o que cobren el trabajador su salario? Bueno, hay varias actas, ¿no? Uno está las normas justas de trabajo, o el Fair Labor Standard Act, que le dicen. Ese en particular habla de que se le tiene que pagar el mínimo, por supuesto es el mínimo federal, que el sobretiempo se le tiene que pagar a tiempo y medio, tienen que mantener cierta clase de documentaciones. Y es ese una de las actas en las cuales, si hay un problema de que no le han pagado correctamente, por supuesto vamos a tratar de obtener el pago que se le debe, ¿no es cierto? Después hay otras actas que es de, por ejemplo, de ausencia familiar médica. También puede haber cuestiones de pagos. Otros casos, también la parte agrícola. Ellos tienen un acta específico para esa industria. Y también tenemos gobiernos federales. Casi todos tienen partes de que a lo mejor puede haber un problema de la cuestión de los salarios. Entonces, si podemos hacer algo, lo vamos a hacer. ¿Ustedes cuentan con un mecanismo que obliga a los patrones para que tengan, para cumplir los pagos? El mecanismo diría yo que son las leyes. Uh-huh. Y las compañías, ellos tienen que saber las leyes, tanto federales como las estatales. Hacemos eventos, a veces porque los empleados lo piden, o a veces lo planeamos nosotros con cierta industria, invitamos a las compañías que vengan, uh-huh, y los educamos en las leyes, dependiendo de la industria, ¿no? Si es agrícola, será las leyes agrícolas. Si es en la general, que sería el Fair Labor Standard Act, you know, enforzamos, esas son las cosas que enforzamos, entonces se lo explicamos a los empleadores. ¿Habrá personas de los 62.8 millones de trabajadores aquí en esta nación? Yo pienso que ha de haber personas que les estén pagando menos del mínimo. ¿Y quiénes serán esas personas? Sí, siempre va a haber compañías que van a hacer eso. hay ciertas industrias que nosotros sabemos que tienen la tendencia de tener esas clases de problemas, de no pagar los mínimos o de no pagar el sobretiempo. Y eso, por ejemplo, en Orange County, nosotros tenemos la industria de confección, de ropa. Los minoristas también de nombres conocidas, muy conocidas. También tenemos la industria de las agencias que cuidan a las personas mayores o con disabilidad también. Esos son los vamos a decir, principales en Orange, que siempre estamos encontrando problemas, por ejemplo, que no les pagan el mínimo. Refiriéndonos al área textil, ¿serán las mujeres que reciben menos del mínimo también? ¿Es el caso o no? Todos. No sí. Tiene nada que ver hombre, mujer. Las leyes los cubren no importando si hombre, mujer o su estado migratorio tampoco, no importa. Las leyes lo cubren, lo protegen. Hay una iniciativa, AB1164, Red Tag Check, que puede aplicar para que hagan un agravame para las propiedades de los patrones como garantía de pago a los trabajadores. Parece que en Los Ángeles están trabajando algo respecto a eso. Ok. Quiere dejarles a donde donde vayas te sigo, si te deportan también. A la chingada este norte. Porque sin ti pues regresamos al Recursos, Cursos y Discursos y está con nosotros la señora investigadora Patricia Gatica del Departamento de Labor de los Estados Unidos. Y la dirección de esta oficina se encuentra en el 770 de City Drive, Orange, California, 92868. Información, pueden llamar al teléfono 714-621-1650. 714-621-1650. Patricia Gatica, ¿existe o algún factor en donde ustedes se enfoquen? ¿En qué industrias? Sí, hay ciertas industrias que en general encontramos problemas. Por ejemplo, la industria de los restaurantes. Siempre hay problemas ahí donde lavan los carros también. Uh-huh. La industria, como ya dije antes, la costura de... donde hay las facilidades donde cuidan a la gente adulta también. Esos son algunos para mencionar de que nosotros sabemos que siempre hay problemas. Y cada industria también tiene cierta demografía. Por ejemplo, la de costura en general es vietnamita los que están envueltos en esa industria. En comparación de lo de la residencia de adultos, eso en general son gente de las Filipinas. Y el restaurante y el de lavado de autos, eso es todavía de gente hispana, de habla hispana. Así que tenemos variedad. Me gustaría saber qué tipo de investigaciones comúnmente han realizado en Orange County. Justamente esas industrias que acabo de mencionar, la de costura, que en general encontramos problemas, violaciones de las leyes casi el 100%. La de lavar los carros también y también la de la residencia de adultos. Esos son casos que hemos hecho recientemente y siempre hay problemas en eso. Le hice una pregunta a una persona. Si estuvieras enfrente al departamento de labor aquí de los Estados Unidos, digo, ¿qué preguntas tú le harías? Entonces me dice, a mí no me están sacando a lonche a mi tiempo que es. Dice, y no sé si salirme hasta que ellos digan a mi lonche o tengo que salirme por mi propia cuenta. Y pasa de las 5 de la tarde y yo estoy esperando a que ellos me saquen. O salirme a la hora o esperar a que ellos me saquen. Dice, porque yo me puedo salir a la hora que es, pero no sé si lo que estoy haciendo está bien. Hay diferentes cosas ahí. Ahí es donde... hay un poco de diferencia con las leyes estatales, con las federales. Uh-huh. Cuestión del lunch, del almuerzo, ¿no? Uh-huh. Ellos lo enfuerzan de que tienen que darle los breaks esos. Nosotros no. Nosotros lo que miramos en respecto a eso, que si estuvieron trabajando durante todo el tiempo del almuerzo, que tiene que ser pagado. Eso es todo lo que miramos. Uh-huh. En cuestiones de... ¿cuántas? Supongo lo que él quería saber es cuántas horas está obligado a trabajar. ¿Es eso lo que estaba preguntando? No hay ninguna ley que diga cuántas horas uno tiene que trabajar. Eso es un acuerdo entre los empleadores y los empleados. Hay que se pongan de acuerdo a cuántas horas. Otra vez, nosotros lo que miramos es que si trabajó 5 horas, 10 o 20 horas, que se lo paguen en forma como diga la ley. Sí. Volviendo a la pregunta que me ha hecho, no es que nosotros no le podemos decir cuándo irse. Uh-huh. Como le dije antes, no hay ninguna ley que diga que a las 5 de la tarde se tiene que ir o se tiene que quedar. Eso es algo que, de nuevo le digo, tiene que discutirlo con la compañía, con el dueño, ¿no es cierto? No hay nada que podamos hacer referente a eso, a cuántas horas uno puede trabajar. Así que realmente no le podría dar una sugerencia, sugerencia referente a eso, porque no es algo que podemos enforzar. Está bien. ¿Es verdad que los inmigrantes no gozan de los mismos derechos humanos laborales que los estadounidenses? Yo pienso que mucha gente piensa que sí, pero no es así. Los derechos laborales también protegen a todos, independientemente de su estado migratorio. Y eso es algo que es importante que ellos entiendan, que la gente entienda, que tiene la protección. Por supuesto que queremos que ellos vengan y nos digan cuáles son los problemas para ver si nosotros podemos hacer algo o si las leyes nuestras lo protegen. Pero tiene que tener en cuenta una cosa, que no lo dije antes. Nosotros tenemos un estatuto de 2 años que está constantemente moviéndose. Entonces les sugerimos a la gente que en cuanto haya un problema, que venga y nos diga. Porque si pasa los 2 años y el problema fue más de 2 años, ya no podemos hacer nada. Ese es un problema a veces también. Ya que estoy hablando de problemas, sé que muchas compañías hacen acuerdos entre los empleados. Y eso es algo que no tiene gran efecto porque estos arreglos no pueden reemplazar a la ley. Realmente no tienen presión estas leyes en los acuerdos, a las leyes nuestras. Habrá, de pura casualidad, ¿habrá casos de que el empleador le pague por el silencio al empleado? Me imagino que tiene que haber, pero ya le digo, estos acuerdos, otra vez, no reemplazan a la ley. Y le pedimos a la gente que venga y hable, que nos diga qué pasa, dónde, cómo está pasando, a cuánta gente. Porque aparte cuando uno viene a poner una demanda, no es solamente para esa persona. Vamos a mirar a toda la gente que está trabajando en la compañía, si es posible, para poder ayudarlos a todos, no solamente a una persona. ¿Y aceptan denuncias anónimas? Sí, pero tenemos que verificar de que tenga gran validez lo que están diciendo. Pero sí, a veces podemos hacer eso. ¿Qué tan seguro se puede sentir la persona al hacer una denuncia? Tratamos de mantenerla confidencial, hasta cuando la ley lo proteja de esa manera. Así que tienen eso. Vamos a tratar de mantener el nombre confidencial. Si por alguna razón hay que revelar el nombre, por supuesto necesitamos la autorización de esa persona. Si no, no lo hacemos. ¿Qué tipo de respuesta se espera después de hacer una denuncia? ¿O cuál sería el resultado que yo puedo esperar? Bueno, el resultado puede ser de que si fue un problema de pago, que le podamos obtener el salario que se le debe. Eso sería uno de los resultados, ¿no? Si es cuestión, por ejemplo, de ausencia familiar y se le ha negado la ausencia, es poder conseguirle eso. O si lo han despedido por querer usar la ausencia, es tratar de conseguirle el trabajo de vuelta. Esa es una de las cosas que pueden hacer. ¿Qué es eso? Esperar. Perdón, ¿qué es eso de ausencia familiar? Ausencia familiar es un derecho que tienen los empleados de tomarse tiempo. Por ejemplo, si están enfermos ellos o tienen que cuidar a alguien que está enfermo, cuidar a un recién nacido. Pero las compañías tienen que tener cierto criterio para estas leyes puedan tener jurisdicción sobre esa compañía. Y también los empleados tienen que tener también un criterio para poder calificar, para poder tomar estas ausencias. Una de ellas es de que la compañía tenga por lo menos 50 personas, en 50 empleados, y referente a los empleados en sí, ellos también tienen que tener 12 meses de historia de empleo en la compañía, tienen que tener acumulado como 1.250 horas para poder aplicar o pedir, y también tienen que tener el criterio de la razón por la cual está pidiendo la ausencia. Y como le digo, tiene que ver que sea un problema médico de ellos o de o un familiar directo o de un recién nacido, cosas así. ¿Y tienen que presentar alguna prueba? ¿O puede ser nomás así de palabras? Bueno, pidiéndolo puede ser verbal. Cada compañía a lo mejor tiene un formulario o algo interno que uno tiene que seguir para pedir. Uh-huh. Hay ciertos días de que uno tiene que pedir, a cuándo uno lo puede tomar. En general hay un certificado médico, si es un problema médico, ¿no? Hay un certificado médico que hay que presentar. Estas son formas y las reglas que los empleadores se lo tienen que ofrecer a los empleados para que ellos sepan cuáles son sus derechos. ¿Cuánto tiempo yo tengo, si yo tengo un familiar en México que está de enfermo, cuánto tiempo yo tengo para yo regresar al trabajo? El máximo es 3 meses. 3 meses. Que puede tomar. Uh-huh. ¿Existirá alguna diferencia entre negocios pequeños y grandes respecto a los salarios? Diría que, you know, violaciones hay por toda clase de compañía a todo nivel. Y también cuestiones de violación de no pagar correctamente. También yo veo que es tanto en las empresas grandes como las compañías más chiquitas que hay. Pero, por supuesto, la tendencia es donde la gente gana el mínimo. Esas son las tendencias. Esa es la industria, a nivel de industria, donde hay mayor problema. ¿Existirá algún tipo de relación entre organizaciones comunitarias, quizás, o que trabajen juntos para poder llevar más información a la comunidad? Sí, estamos en conexión con el consulado mexicano. Todos los meses, una persona de mi oficina va al consulado y está ahí constantemente hablando a la gente, diciendo de los derechos que tienen. También ellos pueden referir a alguien, si saben, para mandarlos a nuestra oficina para poder ver si es algo que podemos enforzar. También hay otra organización que se llama Empleo, que son varias agencias que están en esa organización. Y es, you know, también por referencia, ¿no? Uno puede llamar ahí, presentar su problema, y esta persona que atiende el teléfono puede determinar qué agencia se va a dedicar al problema, ¿no es cierto? Así que ese es otro método también para comunicarse con nosotros. Si una persona quiere hacer una denuncia, puede ir a la oficina o llamar a este teléfono, ¿verdad? Sí, puede llamar directamente. La oficina es el 770 de City Drive South, Suite 5710, California 92868. O pueden llamar al 714-621-1650. Y el website es www.dol.gov/WHD/. ¿Existirá algún proceso para que los empleadores se aseguren de que sus negocios se adecuen a las leyes? Yo diría que más que nada es que ellos se informen de las leyes. Tienen acceso al internet, pueden venir a hablarnos a nosotros, pueden llamar por teléfono, ya le digo, puede venir a la oficina, hay publicaciones que le podemos dar. Así que tienen varios sistemas para poder informarse de las reglas laborales. Hay gente que viene, sí, y cuando llaman por teléfono. Y aparte, también cuando hacemos una investigación, parte es también proveerles a ellos las publicaciones o educarlos. Así que, ellos vienen. ¿Con ustedes existirán algunos foros? Hacemos presentaciones en diferentes lugares. Puede ser eventos culturales, puede ser esto, lo de la radio o televisión. Cualquiera puede venir y pedir en una industria, en una asociación, no importa. Y si nos piden, nosotros vamos. ¿Alguna sugerencia para personas que tienen bastante miedo en acercarse a un departamento de labor de los Estados Unidos? La sugerencia es nomás que ellos sepan que las reglas lo protegen y que necesitamos saber qué es lo que pasa. ¿no? Que mantengan esos 2 años en cuenta de cuando pasa el problema. ¿Alguna experiencia que usted haya tenido? Bueno, eso siempre ocurre cuando tiene una persona que, por ejemplo, tenía miedo de venir a hablar y se animó. Y sobre todo si fue algo que le ha afectado mucho, que en general es cuestión de los salarios, ¿no es cierto? Y poder haber aplicado las leyes, enforzar las leyes y poder haber obtenido el dinero que se le debía a la persona. Siempre es bueno escuchar de que ellos han podido utilizar eso, ya sea para pagar su renta o pagar el colegio a los hijos o nomás poner comida sobre la mesa. Por supuesto, eso es muy satisfactorio, que el haber conseguido lo que se le debía por ley, que lo pueda disfrutar entonces, ¿no? En lo que necesite. Patricia Gatica, y pues una vez más les voy a dar la dirección donde las personas puedan dirigirse, ya sea personalmente o escribiendo una carta, me parece también, ¿no? Al 770 de City Drive South, Suite 5710, Orange, California, 92868, y 714-621-1650. O al website, al www.dol.gov/WHD/. Pues muchas gracias, eso es todo por el momento y nos vemos para la próxima, aquí en Recursos, Cursos y Discursos. Gracias. Recordé cuando te fuiste, tu mirada dura y fría me empezó a dar calentura. Repetiste un seco no, unos compas me atendieron, me sacó el supervisor, el patrón está molesto, pues la banda se paró, me cortaste de tu vida. La bandera desplegada, roja y negra, no insistí. A la empresa le pedí el dinero no olvidar. Un mes de incapacidad, una venda, 6 puntadas. Las heridas me dolieron casi tanto como tú. Casi tanto como tú. Descanso me costó el combate ante el patrón contra el líder sindical. Su aparato de control, mercader de mi energía, mercader de mi destino, ya mi mano se curó. Tu figura no he olvidado, tú me echaste de tu lado. Eres libre, tu sentir no se arrima a mi costado. 15 metros 8 octavos, se me moja la camisa.